Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La flautista Diana Gallegos del Quinteto Vientos Mitad del Mundo participó en el informativo Cultura en Acción y dio a conocer el repertorio que presentarán este 17 de diciembre en el Centro Cultural Pumamaki. Estamos en esta vez participando Vientos Mitad del Mundo, Quinteto de Vientos Madera, junto a Hanan, que es una agrupación que hace música fusión. Se entiende como música fusión el hecho de tener diferentes ritmos ecuatorianos con diferentes instrumentos. Estamos hablando de que tienen payas, tienen zampoñas, tienen quenas, pero también están inmersos a instrumentos que son de corte europeo totalmente. Estamos hablando de violas, de cornos. Entonces, esto genera en el público que va a escuchar esta música un enriquecimiento totalmente cultural, ¿no? Entonces, bueno, Hanan tiene ya 8 años de estar como grupo fijo, ha tenido presentaciones ya en el Ministerio de Cultura, ha grabado una misa andina, incluso junto al coro de la Universidad Técnica Equinoccial, obra del maestro Mauricio Vicencio. Entonces, es una agrupación que ya lleva mucho tiempo dentro de este tipo de eventos. Y bueno, con Vientos Mitad del Mundo decidimos también incorporarnos y trabajar juntos en un proyecto que está quedando muy bonito. Estamos presentando obras de Intilimani, del maestro Vicencio también. También cada uno de nuestras agrupaciones va a presentar su repertorio. El concierto lo realizan en conjunción con el grupo Hanan en el Centro Cultural Pumamaki, ubicado en Pomaski, a 2 cuadras hacia el este del puente peatonal de la avenida Córdoba Galarza. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.